Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5 de la tarde en punto hoy, miércoles 5 de julio de 2017. Lo saluda Eduardo Ramos Fuster. Estamos en la semana 27 y han transcurrido 186 días del año. ¿Cómo ve usted? Lluvias tormentosas, ¿eh? Está cayendo en esta zona de Coyoacán, en la Ciudad de México. Lluvias, pero realmente fuertes. Se espera que vientos entre 25 y 30 kilómetros por hora. Así que si usted sale a la calle, tenga cuidado, llévese su paraguas, por un lado un impermeable, pero muy importante, hay que tener cuidado con la caída de árboles. Quienes no tienen por qué salir a la calle, pues ni salgan, porque el tráfico va a estar horroroso. Ya ve que en esta gran Ciudad de México hay construcciones por todos lados, sean necesarias o innecesarias, cierran carriles, meten carriles confinados, las bicicletas, bueno, no tienen ni por dónde andar, andan en sentido contrario, se suben a las banquetas, es un caos. ¿Quién pone orden? Bueno, ya están pretendiendo poner orden con esto de las fotomultas. Ahora, mire, metieron cámaras de prueba y dicen que ya van a empezar a aplicar en pocos meses, donde tienen alta, altísima resolución para sancionar a todas aquellas personas que vengan manejando su vehículo sin las manos en el volante. Yo no me explico cómo, pero dicen que si no tiene usted las dos manos en el volante, multas. Si usted da la vuelta sin poner las luces direccionales o se va a cambiar de carril, multa. Si viene hablando por teléfono, multa también. A todo multa en esta ciudad. Y la prevención y la oportunidad que den de defender el derecho ante esas multas no existe. Yo creo que es recaudar para las campañas políticas, no para otra cosa. El día de hoy vamos a traer a la mesa el tema de el agua en esta gran Ciudad de México. Vamos a platicar con el licenciado Miguel Ricaño Escobar, director de fortalecimiento institucional del sistema de aguas de la Ciudad de México, para que nos diga qué se está haciendo, ¿no? Porque, mire, hay grandes tormentas, lluvias que nos inundan y vemos que Paseo de la Reforma, 40 centímetros, ya parece una extensión de Xochimilco, ¿no? Pero va usted a los domicilios y no hay agua potable, agua sucia. Bueno, ¿qué están haciendo? ¿Qué pasó con el dinero? ¿Qué pasó con la inversión? ¿Qué pasó con la infraestructura? También vamos a platicar con José Felipe García, director de Protección Civil en la Delegación Xochimilco, sobre el tema también de las lluvias y las afectaciones. Si le parece, vamos al punto crítico de la noticia en lo que hacemos los enlaces. Senador Juan Carlos Romero Hicks pide investigar denuncias contra el ex gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, por espionaje y lo califica como conductas inaceptables. Juez guatemalteco ordena entregar al ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, a autoridades mexicanas. El trámite llevaría entre 14 y 18 días hábiles. Se acabó la crisis financiera del Instituto Mexicano del Seguro Social, asegura su director Miquel Arriola. Informa que en 2016 se logró un superávit en las finanzas públicas del organismo por 6.743 millones de pesos. Cancillería mexicana descarta que el presidente Peña Nieto y Donald Trump hablen sobre la construcción del muro fronterizo el próximo viernes en la reunión que sostendrán en la cumbre del G20 en Alemania. Banco de México anuncia que a partir del próximo 29 de diciembre, todos los bancos que operan en el país deberán ofrecer obligatoriamente sus servicios electrónicos como transferencias las 24 horas del día. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Bueno, y vámonos a Presidencia de la República. Ahí está nuestra compañera, amiga, miembro de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión, Marta Obeso Suro. El presidente Enrique Peña Nieto se reunió el día de hoy con el secretario de Seguridad Nacional. ¿Dónde? Aquí, en México. John Kelly estuvo con su equipo, ¿no?, ampliado de secretarios de Estado de la Unión Americana. Vinieron a conversar, a platicar, a hacer un acercamiento antes de esta reunión que tendrá el presidente Enrique Peña Nieto con Donald Trump allá en Europa, porque pisar Estados Unidos, bueno, no va a ser que lo deporten. Pero el tema ahí está, la seguridad. Marta Obeso, muy buenas tardes, tú tienes los detalles. Hola Eduardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues así te comento, en estos momentos el presidente Enrique Peña Nieto viaja a Francia para encontrarse con su homólogo Emmanuel Macron y después asistirá a la cumbre del G20 en Hamburgo, Alemania. El mandatario mexicano será recibido mañana jueves por la noche en París, en el Palacio del Eliseo, donde conversará con Macron sobre la relación bilateral y el escenario económico mundial. El viernes 7, el jefe del Ejecutivo participará en la reunión del G20 en Hamburgo, Alemania, en donde también se ha confirmado un encuentro con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reunión de la cual la Cancillería mexicana, a través de una tarjeta informativa, pide no generar expectativas sobre el encuentro ni esperar acuerdos, toda vez que es de recordar que ambas naciones han tenido diferencias. El encuentro entre Peña y Trump durará apenas unos 30 minutos. Y te comento que antes de partir rumbo a Europa, el presidente Peña Nieto se reunió en la residencia oficial de los Pinos con el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kelly, quien lleva a cabo una gira de trabajo en la Ciudad de México. Peña y Kelly estuvieron reunidos por un espacio de 40 minutos a través de su cuenta de Twitter, el presidente de la República expresó que la voluntad del gobierno de México es de continuar trabajando con Estados Unidos en iniciativas que fortalezcan nuestros países y a la región. Este es el reporte, Eduardo. Muchas gracias, Marta Obeso. Oye, y no se comentó si John Kelly le pidió al presidente Enrique Peña Nieto de que no fuera a jugar a las vencidas con el presidente Donald Trump. Ya ves que Donald Trump acostumbra mucho este juego de manos, ¿no? A las venciditas en el saludo. Pues sí. Dicen que juego de manos es de villanos, ¿no? Pues sí, no nos comentó, pero esperemos que el presidente Peña Nieto lleve una máscara de la AAA por ahí para dársela a Donald Trump. Bueno, pues que le den su máscara, se la merece. Muchas gracias, sí. Marta Obeso. Hasta luego. Suerte. Vámonos a la Cámara de Diputados, ahí está nuestra compañera Sara Pablo. César Camacho negó hoy que exista un acuerdo entre el gobierno federal y el exgobernador Javier Duarte para enfrentar la ley. Por esto que le acusan, que dice Javier Duarte que no es cierto, ¿no? Que lo acusan de malversación de fondos, usos de dinero de procedencia ilícita, lavado de dinero, robo, y ya sabe usted. Bueno, Sara Pablo, muy buenas tardes, tú tienes los detalles. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Ante su inminente extradición, diputados difieren sobre la existencia de un acuerdo entre el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, y el gobierno mexicano. Ya lo decías, el coordinador del PRI en San Lázaro, César Camacho, negó que haya un convenio de esta naturaleza, aseguró que la aplicación de la ley y la impartición de justicia no está sujeta a ningún tipo de pactos. Duarte será extraditado de Guatemala en los próximos días para ser juzgado por la probable comisión de delitos como son operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. El diputado priista confió en que después de las investigaciones el caso concluya en una sentencia condenatoria apegada a derecho y pidió evitar venganzas públicas. La aplicación de la ley y la impartición de justicia no se pactan. Se tiene que apegar a las normas jurídicas y evitando las venganzas públicas, que no son propias de un Estado democrático, lo que hay que hacer es una profusa investigación. Y es que, por ejemplo, en el PRD, el expresidente nacional de ese partido, Agustín Basabe, expresó sus sospechas por la existencia de arreglos, dijo, entre Duarte y el gobierno para que no sea procesado por delitos graves que impliquen pasar mucho tiempo en la cárcel. Basabe dijo que es probable que a esto se deba la sonrisa del exmandatario? Pues, mira, yo tengo la sospecha, y creo que muchos mexicanos tenemos la sospecha, que en el caso de Duarte hay ciertos arreglos entre el gobierno federal y él, ¿no? Para que regrese, y que regrese con penas menores, con castigos, digamos, que se puedan salvar, que le puedan sacar la vuelta. Yo tengo esa sospecha, ¿no? Y que la idea es que, pues, que no se le vaya a procesar por cosas graves, que no va a tener que estar en la cárcel. En tanto, el coordinador del PAN, Marco Cortés, confía en que las autoridades mexicanas le quiten la sonrisa cínica a Duarte. Dijo que pareciera que ahora pues él quiere deslindarse y lavarse las manos de todo. Nosotros confiamos que ahora que se ha extraditado, las autoridades mexicanas le quiten la sonrisa del rostro cínica, en donde pretende burlarse de todos los mexicanos, haciendo ver que él no firmó ningún documento, que él no es culpable de nada, después de ver el endeudamiento brutal que hizo para el estado de Veracruz. Bueno, pues dijo que este caso de Duarte muestra que el PRI se convirtió en un tren de corrupción y no en un taxi que subía delincuentes, como lo señalara Mario Fabio Beltrón. El reporte que tengo. Muchísimas gracias, Sara Pablo. Si se aplicara en sentido estricto el derecho en el caso de Javier Duarte, mire, con todos los delitos que se le imputan, alcanzaría 180 años de prisión. Algunos dicen que cuando mucho va a purgar 20, pero el hecho de que ya lo traigan es un gran avance para la sociedad. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Luis, aquí podemos ampliar el negocio. ¿Segura? Sí, con un buen equipo lo haremos. Necesitaremos un supervisor, un gerente. Cuando empresarios como Ana y Mari, Pepe y Toño deciden crecer su empresa, ayudan a más personas a vivir mejor. Dile sí a las empresas. Dile sí a una vida mejor. CIRT, Radio y Televisión Mexicanas. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Frases célebres. Los hombres construimos demasiados muros y no suficientes puentes. Isaac Newton, matemático y físico. No es momento de temerle al muro de Donald Trump, ni permitir que nos humillen, ni que denigren nuestra grandeza. No más pisoteo a México. Es momento de recuperar nuestros valores como mexicanos. Se necesita algo más que un muro para dividirnos. Partido Encuentro Social. La música de Orfeón está presente. Busca todas sus canciones en las tiendas digitales de música. ¿Problemas para recibir, tramitar o actualizar su pensión o jubilación? El Instituto Federal de Defensoría Pública te brinda asesoría legal gratuita. Encuentra la delegación del instituto más cercana en www.ifdp.cjf.gob.mx o llame al 01800-2242-426. Acciones para garantizar el acceso a una justicia federal oportuna y gratuita. Consejo de la Judicatura Federal. Grupo Fórmula felicita a los ganadores del sabor del año 2017. Sprite y Sprite Zero. Fresca y fresca sin azúcar. Limón y nada. Naranja y nada. Y Jamaica y nada. Prueba lo refrescante. Sabor del año 2017. Productos probados y aprobados por consumidores. Puro sabor. El camino para encontrar la meta requiere la palabra para guiarnos a la senda de la verdad. Ese solo lo que usted tiene es el que le da la vida. El gran viaje para encontrarte con Dios está en la radio y el Padre José de Jesús nos ayuda y guía para alcanzar tus objetivos y ponerte en tu camino. Lunes a sábado a las 2 de la tarde. Por eso en la Biblia se dice que ese es misa dominical, domingos 2 de la tarde. Hora del Centro. México está en tus oídos. 80 años. Conoce al investigador mexicano más joven que recluta la NASA, Jair Piña. Degustaremos la rica gastronomía del estado de Campeche. Nos vamos de pata de perro hasta la hermosa ciudad de Puebla. Y en la música. ¿Qué tal, amigos? Soy Natalia Lafourcade. Escúchenme este domingo en la Hora Nacional. No se lo pierdan. Nos vemos por ahí. Domingo 9 de julio a las 10 de la noche en la Hora Nacional. Con Patti Velasco y Pepe Campa. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Nación. Gobierno de la República. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Y regresamos directito al Senado de la República. Los partidos políticos en el Senado se acusan unos a otros de haber frenado el periodo extraordinario. Ricardo Anaya acusaba en esos mismos días que el Partido Revolucionario Institucional estaba haciendo todo lo posible junto con su aliado El Verde para que no se diera este periodo extraordinario, sobre todo para el nombramiento del fiscal anticorrupción. Ahora Emilio Gamboa sale a decir que no, que el que está frenando las cosas es el Partido Acción Nacional. Francisco Montaño, nuestro reportero en la Cámara de Senadores, tiene los detalles. Francisco, muy buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo. Pues al rechazar que se va de vacaciones a la Interparlamentaria México-España, el coordinador del PRI en el Senado, Emilio Gamboa, le dijo al PAN que si quieren, regresando del viaje se podría convocar a un periodo extraordinario. Esto, a pesar de que el 19 de julio se instalará el Sistema Nacional Anticorrupción sin el nombramiento del fiscal anticorrupción. Gamboa aseguró que el PAN es quien está deteniendo el periodo extraordinario para ver qué es lo que pasa con las elecciones de Coahuila y el Estado de México. Sin embargo, dijo, aquí no se va a negociar nada, no es el Congreso donde se tienen que dirimir los pleitos electorales y hay instancias legales. Advirtió que el fiscal anticorrupción no será de ninguna manera un fiscal a modo, como denunció el PAN, ya que la dupla PRI Verde no cuenta con la mayoría para aprobarlo por 2/3 partes del Pleno. Esta es mi información, Eduardo. Muchísimas gracias, Francisco Montaño. Un abrazo. Vámonos con Juan Carlos Zárraga Sarmiento, analista político del periódico El Punto Crítico. Juan Carlos, muy buenas tardes. Eduardo, con el gusto de siempre. Oye, un análisis, ¿no? ¿Qué opinión te merece lo que está sucediendo con respecto al periodo extraordinario? Se echan la bolita, se acusan unos a otros, pero la verdad es que no nos están dando resultados, ¿no? Así es, Eduardo. Mira, la realidad es que el 19 de julio tendría que ya estar nombrado el fiscal anticorrupción. ¿Por qué el PRI no quiere nombrarlo? Por la sencilla razón que viene el proceso contra el exgobernador de Veracruz. Esa es la principal razón por la cual no quiere nombrar al fiscal anticorrupción. Y si bien es cierto, el PRI no tiene la mayoría para aprobarlo, sí tiene una parte importante de votos para bloquearlo, que es lo que ha estado haciendo. Entonces, el coordinador de los diputados del PRI se va a la interparlamentaria y bueno, pues después del 19 de julio regresará para ver si está de ánimo y nombrar el fiscal anticorrupción. Y el Sistema Nacional Anticorrupción de entrada solo va a contar con 3 patas. Ayer lo comentábamos en El Punto Crítico, hoy se está confirmando. El fiscal anticorrupción, sin lugar a dudas, es una pieza clave y más en estos procesos contra exgobernadores. Y el otro tema, Eduardo, por el cual el PRI y el Verde no quieren un periodo extraordinario, es por la Ley de Seguridad Interior. Uh-huh. También traen serias diferencias ahí, y por eso tampoco quieren que esto camine. Sin lugar a dudas, nos quedan a deber mucho a los mexicanos. Oye, Juan Carlos, si se nombrara a Manuel Ayibis Pelayo el expresidente de el Tribunal de Justicia Administrativa Federal, ¿afectaría fuertemente al Partido Revolucionario Institucional? ¿Tú sientes como fiscal que se iría con todo sobre los corruptos? Sin lugar a dudas, el nombramiento de un fiscal como el perfil del magistrado Manuel Ayibis es incómodo para el PRI y para el Verde. ¿Por qué? Porque sería un fiscal que no sería a modo para ellos. Es una persona de honorabilidad intachable, es una persona que no va a ser parcial y es una persona de capacidad comprobada. Sin lugar a dudas es lo que necesitamos los mexicanos como fiscal anticorrupción, pero evidentemente no es lo que a los intereses políticos del PRI y del Verde les convenga, por sobre todo el proceso que viene tan árido con el exgobernador de Veracruz, Eduardo. ¿Y cómo ves? Emilio Gamboa sale y le echa la culpa al PAN. El PAN ya el lunes, en ese mismo espacio, le había echado la culpa al PRI. ¿Cómo la ves tú? ¿Va a haber periodo extraordinario o van a dejar esto para después de las elecciones de 2018? Se ve muy complicado que haya periodo extraordinario, Eduardo. Hay 2 temas ahí sobre la mesa, uno por cada bando que están complicando las cosas. Por el lado del PRI Verde, el fiscal anticorrupción, la Ley de Seguridad Interior, y por el lado del PAN, seguramente limpiar las elecciones de Coahuila. Entonces son ahí esos 3 temas los que están trabando en un periodo extraordinario. No se ve que haya habido avances, no se ve, al menos acá en diputados, que exista la voluntad política por parte del PRI Verde, y difícilmente habrá un periodo extraordinario, Eduardo. Pues mira, si no se da el periodo y no se da el nombramiento del fiscal, por lo menos, y el arreglo a esta ley de anticorrupción, le van a cobrar la factura al partido en el gobierno, ¿eh? Sin lugar a dudas se la van a cobrar, Eduardo, pero lo más grave y lo más delicado es que esto ya levanta suspicacias. ¿Por qué cuando se viene un proceso en el cual en los próximos 10 días se espera que llegue a nuestro país el exgobernador de Veracruz y se le inicie proceso penal, por qué no está ya nombrado el fiscal anticorrupción? Pareciera que al PRI no le conviene que un fiscal anticorrupción tome cartas en el asunto en estos escándalos de exgobernadores que se han vuelto ricos a costa del erario público. Bien, Juan Carlos Zárraga Sarmiento, como siempre, muy puntual tu análisis y los comentarios, te los agradezco y aprecio mucho. Como siempre, un gusto saludarte a ti y al auditorio, Eduardo. Muchísimas gracias, Juan Carlos Zárraga Sarmiento, analista político del periódico El Punto Crítico. Vamos a breves estatales. Breves estatales. De acuerdo con el gobernador de Puebla, Antonio Gali Fayad, al ser instalado el Consejo para el Cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sustentable del Programa de la Organización de las Naciones Unidas, algunas acciones serán incorporadas al Plan Estatal de Desarrollo, con lo que la entidad se convierte en el primero del país en hacerlo. De acuerdo a un censo de la Secretaría de Seguridad Pública, 31 organizaciones sociales y políticas son las que constantemente desquician Oaxaca a la cabeza de las mismas. Con más violencia está la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Incluso esa gremial es la que más agresiones ha realizado a representantes de los medios de comunicación. Y finalmente, por el fallecimiento de una mujer con discapacidad a causa de mala atención de su parto en un hospital de la Secretaría de Salud de Tabasco, el gobernador de dicha entidad, Arturo Núñez Jiménez, fue notificado de una recomendación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz. Vámonos a información de la Ciudad de México. Rubén Labastida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué pasó con el señor jefe de gobierno, el doctor Miguel Ángel Mancera? Bien, pues el día de hoy entregó un premio, el Premio de Ingeniería Ciudad de México 2017. Un saludo a los ingenieros, por cierto. Pero que se le fueron los reporteros a la yugular, ¿no? Sí, exactamente, por esta razón, el motivo donde pues hay el reclamo popular, Eduardo, de que está mal llevada a cabo la Ciudad de México. Esto lo vemos en la movilidad. Mal planificada. Lo vemos, obviamente, en pues, la basura, obviamente lo vemos en los pasos a desnivel, lo vemos también en las líneas del metro, obviamente, en las inundaciones que se están presentando en diversos puntos de la Ciudad de México. Que inclusive le decían que hay un plan de desarrollo de la Ciudad de México de hace más de 50 años, pero que se los pasan por el arco del triunfo, ¿no? Desgraciadamente, todo este asunto no tiene que ver tanto con los ingenieros, Eduardo, sino con los políticos que tenemos actualmente en distintos puestos de la Ciudad de México, donde no permiten, o por intereses propios o personales, pues no permiten que se lleve a cabo una buena estructura de la Ciudad de México. Una de las cosas que comentó Miguel Ángel Mancera es que le faltan 10 mil millones de pesos. ¿Quién se los robó? Le hacen falta a la Ciudad de México. Ah, bueno, o sea, está pidiendo nada más 10 mil millones de pesos para hacer frente al cambio climático y en específico a las lluvias, que el gobierno federal se lo debe dar a la Ciudad de México. Deben tener el gobierno federal, son las palabras de Miguel Ángel Mancera. Ándale, chucha. Que el gobierno federal debe entender que hay que invertir en la Ciudad de México porque es la capital del país. No, pues sí. Yo creo que lo que tendría que hacer es cerrar la cartera, ¿no? Porque ha venido malgastando en eventos y en regalar cosas y en hacer promociones que no tendría que estar haciendo, tirando el dinero que podría haberlo utilizado para prevenir toda la situación que se está viviendo de encharcamiento y de enlodamiento de esta gran Ciudad de México. Pues vale la pena recordar, Eduardo, nada más. Ahí estuvo presente, por cierto, Jorge Gaviño. Ándale, estuvo... que ya está convirtiendo en chinampería el sistema de transporte colectivo Metro, ¿no? Ya nada más falta que metan chinampas allá adentro. Todos los días lo estamos sufriendo aquí en la Ciudad de México, los capitalinos, la poca planificación de las líneas del metro donde se inunda, donde no debería, se supone que deben estar bien planificadas, Eduardo. Sí, pero... Vale la pena mencionar, bueno, pues el ganador del premio fue Manuel Salvoch Onsins, que él, por cierto, ingeniero. Fue de los creadores, el ingeniero, fue de los creadores de la línea Merced, Pino Suárez, Salto del Agua, toda esa zona, fue de los planificadores, en primer lugar, en llevarlo a cabo hace ya 50 años, Eduardo. Pues muy bien, ahí está el tema de la Ciudad de México. Vámonos al norte de la República con nuestra compañera, también miembro de la Academia Nacional de Periodistas, Marta Eugenia Dávila. Sorpresiva renuncia, ¿no?, del presidente del Instituto Electoral en Baja California, Marta. Así es, Eduardo. Buenas tardes. Un saludo al auditorio del Punto Crítico. Pues en efecto, Javier Garay renuncia sorpresivamente al Instituto Estatal Electoral aquí en el estado de Baja California. Él, bueno, presenta esta renuncia después de estar frente a este cargo desde septiembre de 2015 y esta renuncia se hará efectiva a partir del próximo 17 de julio. En cuanto a quién quede al frente del Instituto Estatal Electoral, pues hay que esperar que se proceda de acuerdo a la ley y será el Consejo General quien se encargue de designar al presidente sustituto de entre los 6 consejeros, hombres y mujeres, que están integrando este consejo, valga la redundancia. De acuerdo al propio Garay, Eduardo, te comento que hasta el momento solamente se sabe que renuncia por motivos estrictamente personales, con lo que niega que esto sea por influencia de señalamientos. Cabe apuntar, Eduardo, que hay una relación de parentesco entre el presidente del Instituto Estatal Electoral y el secretario de Turismo del Estado, Óscar Escobedo Cariñán, en donde varios de sus en las situaciones que varios de sus familiares, tanto directos como políticos, han sido acusados de haber emprendido o de estar emprendiendo negocios y que se han beneficiado pues a través de ser proveedores de la Secretaría de Turismo o de otras instancias del Estado. Al cuestionársele sobre esto al todavía presidente del Instituto Estatal Electoral, que renunciará a partir del 7 de julio, será vigente, pues niega que tenga que ver con esta situación. Y como siempre, colusión, ¿no, Marta? Colusión de los funcionarios públicos, Eduardo, con la iniciativa privada para sacar raja. Muchísimas gracias, Marta, por tu informe. Vamos a un corte y regresamos. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. En Soriana aprovecha la recompensa del día. Molida especial de res 80-20 a 58.90 el kilo. Así es, el kilo de molida de res 80-20 a 58.90. Solo en Soriana, Hiper y Super. Válido solo 5 de julio de 2017. Sujeto a disponibilidad en tienda. Consulta restricciones. Frases célebres. Aunque le arranquen los pétalos, no quitará su belleza a la flor. Rabindranath Tagore, escritor indio. Mire, a nivel nacional, con respecto a lo que... La información la tiene Sergio Lara. A la población, que es la... Eduardo Ramos Fuster tiene información útil para la toma de decisiones, siempre con un punto crítico de la información nacional, al lado de experimentados especialistas involucrados en temas de actualidad. El Punto Crítico. Lunes a viernes, 5 de la tarde, sábados, 12 del día, hora del centro. Habla Eugenia Valerio, beneficiaria del programa Escuelas al 100. La escuela tuvo la fortuna de formar parte del programa Escuelas al 100. Tuvimos una reparación completa. Los chicos están muy contentos. Ellos mismos dicen: qué padre, la escuela está muy bonita. Qué bueno que mi escuela ha logrado tener este mantenimiento a través del programa Escuelas al 100. Lo bueno cuenta y cuenta mucho. Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. ¿Ya viste a nuestra hija? Impresionante lo que construyó con unos simples cubos. Heredó mi talento. Nuestro talento. Deberíamos empezar a ahorrar para su educación. Claro, hagámoslo ya. Juntos haremos tus sueños realidad. Mexicana de Becas, la inversión que construye el futuro educativo de tus hijos. Fideicomiso especializado para la educación operado por Santander, 2003-285. Cuando Enrique se pone de pie, todo México pone de pie la esperanza. La dignidad se pone de pie cuando estamos unidos, porque se rehabilitan sentimientos, se rehabilita la confianza entre nosotros. Cuando se pone de pie un niño, México se pone de pie. Teletón, 6 y 7 de octubre. México de pie. Construir un nuevo entendimiento que confirme plenamente nuestra condición de países vecinos y aliados, superando el discurso que busca distanciarnos y convencernos de que representamos una amenaza el uno para el otro. Trabajamos juntos por mejores acuerdos para todos. Cámara de Diputados por México, 63ª Legislatura. Visita el mejor portal de música, Orfeón.com. Que la duda te haga... donde encontrarás toda la historia musical de los mejores cantantes. Orfeón.com. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5 de la tarde, ya con 30 minutos. Mire, cae el primer mandatario municipal acusado de huachicolero, ni más ni menos. Resulta que Pablo Morales Ugalde, presidente municipal de este municipio de Palmar del Bravo, Puebla, allá en el estado de Puebla, por supuesto, bueno, fue detenido el día de hoy y consignado ante un juez porque se le acusa de expender hidrocarburos robados a Pemex. En la investigación que se inició ya desde el año pasado y que en el mes de febrero se dio a conocer a la prensa, mire, él cuenta con 3 gasolinerías, nada más ni menos, a su nombre. Y en esas gasolinerías resulta que expenden o expendían hidrocarburo de el que le compraban a los huachicoles. Fue detenido el día de hoy. Están iniciando acciones, pero dicen que el hilo se revienta por la parte más delgada. Habría que esperar ver a estos altos funcionarios de la paraestatal de Pemex y a los políticos de relumbrón, a esos que están bien colocados, pues que también caigan, ¿no? Hay muchísimos que son dueños de gasolinerías y ahí va a parar los miles y millones de litros que le roban a Pemex y que usted y yo tenemos que pagar en los sobreprecios de las gasolinas. Vámonos al Estado de México, ahí está nuestra compañera y amiga Gabriela Hernández. Inundaciones en el Estado de México, Gaby, nuevamente. Hola Eduardo, buenas tardes, te saludo a ti y al auditorio. Y pues sí, mira, el día de ayer cayó una tromba aquí en el municipio de Los Reyes La Paz y bueno, tras esto hubo inundaciones en lo que es el paradero de Santa Marta y el paradero de Los Reyes La Paz. Y bueno, ante esto, pues, el ODAS del municipio pues empezó a trabajar para desasolvar las alcantarillas y poder que baje el nivel del agua, porque ya había inundaciones en las casas aledañas a la línea del metro, Eduardo. Y bueno, esta tarde, pues, otra vez volvió a caer el aguacero, también en el municipio de Ixtapaluca. Bueno, en estos municipios han estado, pues, ahora sí que trabajando tanto el ODAS como el ODAPAS, pues para desasolvar los drenajes. Y bueno, un problema que ha sido causal de estas inundaciones pues es que tiran la basura y bueno, no hay una conciencia de limpieza por parte de los ciudadanos, que si bien saben que están sufriendo de este terrible mal, aparte de que ahora sí que el dren no está muy bien, pues es que no tienen una cultura de no tirar basura. Y bueno, ante esto pues las inundaciones están al por mayor. Lo importante, Eduardo, pues es que, y hay que dejar bien en claro, pues es que están trabajando tanto el ODAS en Los Reyes La Paz como el ODAPAS en Ixtapaluca, por lo que pues nos encontramos en este municipio y estamos viendo el trabajo que están realizando para poder desasolvar y que bajen los niveles del agua, Eduardo. Pues dura la situación, ¿no? Solo en el Estado de México, en esta gran Ciudad de México y en toda la zona metropolitana, ¿no? En la megalópolis. Los temas son de que no han hecho el trabajo adecuado para prevenir lo que viene sucediendo con estas grandes lluvias. Gaby, te agradezco muchísimo la información y estamos al pendiente de cómo va el proceso electoral en la definición del Instituto Electoral del Estado de México, ¿no? Para saber cómo va a quedar lo de la gubernatura. Así es, Eduardo, vamos a estar al pendiente y pues para llevar la información veraz y oportuna, Eduardo. Muchas gracias, hasta mañana. Muchísimas gracias, Gaby. Nos vamos a breves delegacionales. Breves delegacionales. La jefa delegacional Dione Anguiano Flores entregó 50 aparatos auditivos a personas con discapacidad en el marco del programa Escucha CDMX, con lo que Iztapalapa es la primera demarcación en distribuir este tipo de equipos con base en la Ley de Aparatos Auditivos Gratuitos, publicada el 17 de marzo de este año. La entrega se realizó en el Centro Comunitario Tonatepetl, en el barrio de San Lucas, donde Dione Dioné Anguiano estuvo acompañada por el coordinador regional oriente de la Secretaría de Desarrollo Social, Jorge Aguilera. Con el fin de corregir el drenaje dañado, fugas de agua potable y arreglar calles con baches, la delegación Iztacalco realiza obras en al menos 30 calles de las colonias Agrícola Oriental y Juventino Rosas. Carlos Estrada Meraz, jefe delegacional, informó que para ellos se invirtieron 37.234.400 pesos de recursos federales del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal y del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social aplicados en 2016. La delegación Miguel Hidalgo informó que los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas aprobados en 2016 para esa demarcación ascienden a 75.959.000 pesos, los cuales fueron ejecutados en su totalidad en diversas obras. En un comunicado aseguró que esta cantidad se ejecutó a través de 25 contratos, 15 de obra y 10 de supervisión. La administración de Xochitl Gálvez aclaró además que el procedimiento de revisión de la Auditoría Superior de la Federación aún no concluye, dado que está en la etapa de su solventación, en la cual se habrá de proporcionar la documentación justificativa y comprobatoria. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Bueno, mire, esto de las lluvias está tremendo, ¿no? Ya hace unos momentos, a las 5 de la tarde, empezó un aguacero aquí por la zona de Coyoacán, en Avenida Universidad. En la zona poniente han caído lluvias torrenciales. De acuerdo a lo que informa el Servicio Meteorológico Nacional, es que a partir de mañana jueves, a eso de las 4 o 5 de la tarde, se van a venir lluvias severas. Y va a ser jueves, viernes, sábado, domingo, y se prevén vientos con rachas de 25 a 50 kilómetros por hora. Precipitaciones muy fuertes son las que se esperan, y sin lugar a dudas esto en la Ciudad de México, el Valle de México y la megalópoli va a crear grandes afectaciones, como hemos visto a lo largo de la semana pasada y de esta y lo que va de esta semana. ¿Cuáles son las consecuencias, cuáles son los problemas que se pueden tener en el abasto de agua potable de entradita, ¿no? Ya hemos vivido y estamos conviviendo con esto de las inundaciones, porque no se le puede llamar de otra manera, no son charcos ligeros, sino que tiene en algunas partes, como Paseo de la Reforma, pues 40 centímetros de agua, ¿no? Precipitaciones dicen que no se habían dado de esta magnitud, pero que vamos a estar viviendo. El día de hoy ya tenemos en la línea y agradecemos muchísimo al licenciado Miguel Ricaño Escobar, director de Fortalecimiento Institucional del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, el que nos haga el favor de tomar la llamada. Muy buenas tardes, licenciado. Muy buenas tardes, don Eduardo. Estoy a sus órdenes. Preocupados aquí en la Ciudad de México, me llegan muchos tweets por las vías redes sociales, Facebook y por el WhatsApp, donde nos están preguntando cómo se viene la situación en esta temporada de lluvias, y se viene todavía la temporada de huracanes que no ha arrancado de manera completa, apenas nos está dejando ver la punta del iceberg. ¿Qué es lo que están haciendo ustedes en el sistema de aguas para la prevención de que sí haya abastecimiento de agua potable a la Ciudad de México por lo pronto, y qué medidas hay que tomar con esto que se prevé, por ejemplo, para el fin de semana? Bueno, el abastecimiento de agua potable no tiene ninguna, por fortuna son redes separadas y no tienen ninguna complicación con las inundaciones que la ciudad está viviendo. Fíjate que nos comentan, está garantizado. Sí, perdón, nos comentan de la zona de Iztapalapa que les está saliendo el agua del agua potable, que debiera ser potable, les está saliendo sucia. ¿Esto no podría ser por lo mismo de las lluvias? No, las redes están separadas. Tendríamos que ver alguna otra circunstancia. Nos tienen que dar bien la ubicación para que de inmediato actuemos para ver qué es lo que esté sucediendo ahí. Iztapalapa, bueno, se abastece a través de distintos medios de abastecimiento, como es el sistema Cutzamala, pozos, y situaciones locales, y tenemos un área en Iztapalapa que por sus condiciones de estar muy alejados de la red o muy alto en cuestión de topografía, pues hemos tenido históricamente problemas de abastecimiento, son zonas con tandeo, y la calidad de los pozos que tenemos en Iztapalapa nos han requerido plantas potabilizadoras. Hay que ver qué es lo que está sucediendo con un pozo en particular. A mí me gustaría, don Eduardo, que nos dijeran dónde es para que actuemos inmediatamente a ver qué esté sucediendo, pero no está relacionado con las lluvias. Si me lo permites, te voy a mandar el mensaje que me llegó vía WhatsApp. Con todo gusto. Este lado, entonces, resumiendo, nos aseguras que no va a haber problema de abasto de agua en la Ciudad de México y que el agua potable viene siendo limpia para consumo humano. Si no están, por cuestiones de norma, la separación de las redes de drenaje, redes pluviales, redes combinadas, son muy separadas a las redes de agua potable. Entonces, calma y tranquilidad a los ciudadanos, que no va a haber ese tipo de afectación. Se están tomando... Es al contrario, don Eduardo, fíjese, permítame comentarle. Nosotros lo que hacemos es que ya le tenemos un pavor tremendo a las lluvias que suceden en la Ciudad de México por los efectos que nos causan, las complicaciones de inundaciones y las afectaciones que nos dan. Sin embargo, por la parte del abastecimiento de agua potable, las lluvias vienen a significar una gran apoyo, vienen a significar una zona de descanso para acuíferos y manantiales, porque se recargan precisamente y porque baja mucho el consumo. Entonces, claro, la época de lluvias es una época benigna en materia de agua potable y pues con muchas afectaciones en materia de drenaje. Claro. En una ciudad pues que fue una cuenca cerrada, que fue un lago históricamente, que pues hemos platicado mucho. Bien, licenciado Miguel Ricaño Escobar, te agradezco muchísimo que nos des la calma a los que habitamos esta gran Ciudad de México. Agradecido por esta oportunidad. Soy Eduardo Ramos Fuster. Vamos a un corte y regresamos. La voz de los estados. Javier Duarte optó por la extradición y estará en breve en nuestro país. Hoy pesan sobre él más de una decena de acusaciones, todas serias, y prácticamente todas le obligarán a enfrentar el proceso en prisión. Habrá llevado a cabo sus valoraciones jurídicas y los beneficios que le reporte estar aquí, sobre todo porque, conocedor de nuestro sistema penitenciario, es sabedor de los privilegios a los que puede acceder. Será sin lugar a duda uno de los procesos legales políticos más seguidos y dará nota cada vez que se presente ante el juzgado, como hasta ahora. La figura de Javier Duarte se ha convertido en la depositaria del descontento, la inconformidad y el hartazgo de la corrupción en el país. Y méritos no le faltan. Sin embargo, con el mismo interés habrá que seguir los casos de César Duarte, Rodrigo Medina, Roberto Borge y los que se sumen, ya que parece habrá más apuntados. Esto fue La Voz de los Estados con Mario Ávila. Las tres grandes ligas vuelven por Sky, Liga Bancomer BBVA, la Liga Santander y Premier League, completas en exclusiva. Suscríbete ahora desde $0 en HD y paga puntualmente cada mes hasta junio 2018 y recibe el Mundial Total Sky sin costo adicional. Y esto es solo el principio de un gran año que incluye el Mundial Rusia 2018. Contrata al 40400202 o al 0155 4040 0202. Consulta sky.com.mx. XEIAM 1470 kHz, Grupo Fórmula, abriendo la conversación. La mer on voit danser le long. Orfeón presenta la gran colección La Música del Mundo, con 16 volúmenes, conteniendo la música más bella del mundo. 40 temas inolvidables de Francia, Pobre Gente de París, Domino, La Vida en Rosa, Pigalle, Las Hojas Muertas. Adquiera también los CDs con 40 temas cada uno de España, México, Italia, Inglaterra, Estados Unidos, Brasil, Cuba, Argentina, Chile, Puerto Rico, Perú y Colombia. Busque esta colección ahora mismo en Sanborns. Es calidad Orfeón. Siempre IN, guía de estilo. Cuando uses lentes de sol, solo póntelos en el exterior. A menos que tengas una enfermedad en los ojos, los lentes oscuros son para el sol. Usarlos en espacios cerrados es de mala educación. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Duarte será extraditado a México. Y yo me pregunto, ¿por qué sigue sonriendo? ¡Muy fácil! Porque pretende ser protagonista de un comercial de pasta dental. ¡Ja, ja! ¡De pasta dental! Seguramente con ese comercial buscará llevarse muchos billetes a su bolsillo. ¿Muchos billetes? ¡No! Buscará llevarse la fábrica dental completa. El editorial de Luis. Vámonos al estado de Oaxaca. Ahí está nuestra compañera Gisela Ramírez, miembro de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión. Mire, el gobernador del estado, Alejandro Murat, asegura y sostiene que Oaxaca está en paz y en espera de las inversiones, ¿no?, y de los turistas que lleguen a este hermoso estado de la República. Hay que recordar que julio es el mes de la Guelaguetza, una fiesta a todo lujo de los oaxaqueños para la República Mexicana y para el mundo. Gisela Ramírez, tú tienes los detalles. Claro que sí, Eduardo. Muy buenas tardes a ti y al auditorio. Y bueno, pues Oaxaca tiene hoy una ventana de oportunidad para el desarrollo. Esto fue lo que mencionó el gobernador Alejandro Murat. Pues muy contento porque hoy se dio inicio, puso la primer piedra, fue testigo de colocar esta primer piedra de un hotel de gran turismo, el primero en su tipo, aquí muy cerca de la capital. Y bueno, pues en este marco es donde él aseguró que Oaxaca está de pie, está firme, está sólida para recibir este tipo de inversiones que sin duda, Eduardo, tú sabes, seguramente detonarán empleos, que es lo que las familias oaxaqueñas pues más urgen. Oye, Gisela, ¿y quién es la marca de los hoteles que están arriesgando su dinero y están yendo a invertir a Oaxaca confiando en los oaxaqueños? ¿Quiénes son? Es Fiesta Americana, uh-huh. Pero además pues, ya ves que tienen ellos un concepto que de por sí ya existe en muchos estados del país, pero en el caso de Oaxaca es Gran Fiesta Americana, es un... Turismo, ¿no? Sí, es Gran uh-huh. Turismo, entonces es la primer piedra de esta inversión, y con ello, bueno, pues el mandatario estatal informó que así como esta inversión viene, él confía en que los próximos meses dará buenas noticias a los oaxaqueños porque espera que más inversiones lleguen. Mencionó, recordó parte de lo que son algunos de los proyectos que están en puerta, como es el agroparque y algunas otras inversiones que han estado en los últimos días sucediendo, como es el traslado, la exportación de varios de alimentos, frutas y verduras que se van para Estados Unidos y Canadá, como la papaya, el mango, entre otros, y que él considera que así como esta inversión vendrán otras más. No quiso adelantar muchos detalles, claro, pero segura que estará en los días que vienen, pues anunciando eso, y además, bueno, con el comienzo de este mes, que dice que pues estará atrayendo muchos más inversionistas y visitantes, y que sí, depende obviamente de que haya seguridad. Oye, Gisela, ¿y dieron el monto de la inversión y cuántos empleos directos pretenden generar y los indirectos? Pues los empleos aún no dieron cifras, tal vez porque apenas es la primera piedra, uh-huh, pero sí de la inversión, tan solo en la construcción se hablaba de más de 500 millones de pesos, y que bueno, pues él espera que esto sea un detonante, porque asegura que así como este, tal vez en la costa, en el Istmo, pues estarán generando con las zonas económicas especiales seguramente pues mayores derramas y sobre todo empleos fijos, porque sí, no solamente una inversión que se vaya o que sea de estas inversiones volátiles, sino que ya son empleos, ya cuando hay una infraestructura, tú sabes, Eduardo, pues ya es diferente, porque estamos hablando de empleos pues ya permanentes, y de esta forma pues él estuvo pues ahora sí que con los inversionistas y con parte de los que serán pues los trabajadores para iniciar esta gran construcción, así que son 500 millones de pesos de este de la para la construcción. Se habló en un momento del discurso de 1.200 empleos, aunque se aseguró también por parte de los constructores que esto se puede detonar en indirectos, pues mucho más por el tipo de construcción que se realizará, y es un hotel de 145 habitaciones, imagínate. Pues enhorabuena, Gis. Qué bueno, Gisela Ramírez, que están confiando en el estado. Se lo merece Oaxaca, es un estado precioso, rico en recursos, en cultura, en el trato de su gente. Me acuerdo en una ocasión estuve ahí en el Día de la Samaritana, va recorriendo la ciudad de Oaxaca y en todas las casas tienen ahí su puestecito con agua y va pasando el caminante y se puede parar y le regalan su agua de chía, su agua de horchata, agua de Jamaica y le dan la oportunidad a quienes visitan Oaxaca de conocer de la hospitalidad de este gran pueblo. Enhorabuena, Gisela. Muchas gracias por la información. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Gisela Ramírez desde Oaxaca. Vámonos a Economía y Finanzas. Economía y Finanzas. Con Lorenzo Martínez Vargas. La agencia Reuters dio a conocer su encuesta periódica de 200 analistas y directores de fondos de inversión acerca de sus expectativas y pronósticos para los principales índices bursátiles del mundo. Indicó que el IPC mexicano se encuentra como el quinto índice con mejor pronóstico para 2017, ya que se espera que cierre en los 52.500 puntos, representando un rendimiento anual de 15.02%. Cabe recalcar que el IPC ya recuperó su nivel perdido desde la elección que ganó Donald Trump y que el miedo a que se establezcan políticas proteccionistas por parte de Estados Unidos ha disminuido. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Mire, lo que sí hay que tomar en cuenta que cuando la bolsa de valores sube y sube y sube, los inversionistas toman sus ganancias y entonces ahorita se ubica en 50.311.81 unidades, la bolsa de valores, récord histórico, que en cualquier momento pudiera caer a los márgenes de 48.000 como andaba la semana pasada y la antepasada, porque los inversionistas no van a dejar pasar la oportunidad y van a tomar sus utilidades. El dólar el día de hoy se compró en 17.80 y estuvo a la venta en 18.60 centavos en Banamex. La Bolsa Mexicana de Valores subió el 0.54%, ya le dije, ubicándose en 50.311 unidades. La mezcla mexicana del petróleo el día de hoy se ubica en los 42.68 dólares por barril. Las reservas al 30 de julio de 2017 se reportaron en 174.264 millones de dólares. El oro lo puede comprar usted la onza en bancos en 29.000 pesos y la plata Libertad en 300 pesitos la onza. Esos no han cambiado. Lo que sí se ha mantenido es obviamente el costo del dinero. Banco de México subió las tasas de interés, recordará usted, 0.25%, ubicando ya las tasas interbancarias en 6.25%, pero si usted debe en tarjetas de crédito, agárrese, porque están cobrando algunas 60% de intereses sobre el adeudo. La que más barata, 25%. Entonces, lo mejor es no usar sus moneditas de plástico. Vamos con Hugo Tilio Delgadillo, analista del periódico El Punto Crítico. Hugo Tilio, buenas tardes. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás, amigos del Punto Crítico? Pues nada, que se ha hablado mucho en estas semanas del famoso Frente Amplio Democrático y hay muchos acelerados. Aparecen encuestas por aquí, encuestas por allá, al interior del PRD, en el PAN, y hay muchos acelerados que ya quieren dejarse ver como los posibles jefes o los que encabecen este Frente Amplio Democrático. Nombres, Eduardo. Nombres, nombres y nombres, ¿no? No, pero pero déjate cuento, déjate cuento. Nos quedan dos minutitos, Hugo. Fuentes cercanas a este reportero nos dicen que primero se va a confeccionar el traje y después el candidato. Así, o lo que es lo mismo, fly al center y todos a sus bases. Así que no se me aceleren, primero van a buscar un mecanismo para buscar cómo sería el candidato. Te lo platicaré en estos días, Eduardo, pero lo que sí queda claro es que se calmen todos y primero van a hacer el programa del Frente Amplio Democrático y después buscarán un mecanismo para ver cómo eligen a un posible candidato, pero primero el programa y luego el candidato, Eduardo. Oye, ¿y sientes que sí le entre el Partido Acción Nacional? Porque hay que ver que Rafael Moreno Valle ahorita está soltando lana, pero dura, ¿eh? Para que le peguen a lo del Frente Amplio. Tengo entendido que márgenes de 5 o 10 mil pesos a las plumas para que escriban en contra de este Frente Amplio. ¿Tú crees que pueda caminar a pesar de las piedritas y de esas deslealtades que se dan desde el poder económico? Pues más bien yo creo que hay una parte de ese poder económico que no está de acuerdo con este actuar de Acción Nacional, que no está de acuerdo con el actual del Revolucionario Institucional. Y esa parte empresarial le va a entrar al Frente Amplio Democrático. No todo es el dinero, ni todo el dinero que estén manejando es el que se busca. Quieren inversión productiva, por eso voltean hacia otros lados. No creo que transite por ahí Moreno Valle. Que mira, Rafael Moreno Valle, ni panista, ni priista, ni perredista, ¿no? Es Rafael Moreno Valle. Toda la lana que pudo sacar, pues la sacó. Así es. ¿No? Entonces, yo no creo que vaya en el sentido del Partido Acción Nacional, más bien siento que es la acción de estas personas. Muchísimas gracias. Buena tarde. Te agradezco infinitamente, Hugo Tilio Delgadillo, tus comentarios. La portada del periódico El Punto Crítico del día de hoy: pierden empresas 1.600 millones de pesos por corrupción en 2016. Puede leer toda la información en www.elpuntocritico.com. Ahí está información veraz y oportuna. Soy Eduardo Ramos Fuster, agradezco el favor de su atención. Nos escuchamos por esta misma vía el día de mañana. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. El espectáculo y su crítica. Tiene un nombre en la radio. Traigo el cuerpo lleno de muchos chismes, pero bueno, es el caso también. Tenemos estas imágenes a lo largo de la semana, habían estado partiendo. Estoy recordando todo lo musical. Distintos puntos de vista de la realidad del mundo del espectáculo. Todo con Flor Rubio. Acompáñala en sus pláticas con actores y cantantes de domingo a viernes a las 12 del día y sábados a las 3 de la tarde. Hora del centro. ¿Sabías que? ¿Sabías que el alfabeto hawaiano tan solo contiene 12 letras? XEAI 1470 AM. Esta es una nueva fórmula de la información, transmitiendo desde Avenida Universidad 1273, Colonia del Valle, en la Ciudad de México, con 120.000 watts de potencia. Una radio que no solo habla, también te escucha. Una radio que se ve y se lee. www.grupoformula.com.mx. Abriendo la conversación. Televisa, Milenio, MBS, Grupo ASIR, Fórmula, Radio Centro, Cinepolis. Los medios de comunicación y las plataformas digitales de todo el país nos unimos para ponernos de pie por México. Te invitamos a ponerte de pie con nosotros. 6 y 7 de octubre. México de pie. La caravana del rock and roll una vez más está de regreso. Enrique Guzmán, Angélica María, César Costa, Palito Ortega, Roberto Jordán, Los Tin Tops, Los Locos del Ritmo, Rocking Devils y Los Hitters. 25 y 26 de agosto, Auditorio Nacional. Venta de boletos en Ticketmaster. Vamos a bailar el rock. Grupo Fórmula, presente en los grandes eventos.